El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. En torno a la situación de los pueblos originarios, de la tenencia de tierras, de los intentos por rescatar derechos que son centenarios en la Argentina, se ha producido un episodio grave, cabe calificarlo sin cometer ningún tipo de exceso en la apreciación, porque un abogado que pertenece al Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas ha estado 48 horas detenido en la provincia de Formosa en conexión con un episodio que ahora nos va a contar precisamente el doctor Daniel Cabrera, que de él se trata, que está en línea y a quien recibimos en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, pidiéndole que nos relate un poco, nos cuente cómo fueron los hechos. Encantado, doctor Cabrera. Y bueno, con respecto a los acontecimientos que se fueron produciendo en la localidad de Ingeniero Juárez, a 500 kilómetros de la provincia de Formosa, por los medios yo me he enterado que ha ocupado el predio el día sábado, antes de las elecciones del día domingo, y es así que el día martes se comunica la gente telefónicamente conmigo y me solicita que vea el expediente judicial que se encontraba acá en el juzgado de Las Lomitas. Esa gente, discúlpeme doctor, esa gente eran familias campesinas y huichís. Exacto, son campesinos, criollos y huichí ahí de la zona. Entonces, lo he corroborado porque he hecho yo en forma particular, casa por casa, un censo en donde sí me consta a mí que tienen domicilio ahí, son familiares nacidos y vivido ahí en el pueblo de Ingeniero Juárez. Ajá, continúe por favor. El día martes entonces yo me apersono al juzgado, tomo nota de la denuncia que existía y el día miércoles a las 5:30 de la tarde me hago presente desde Las Lomitas, donde yo vivo y donde se encuentra el juzgado de Las Lomitas, a la localidad de Ingeniero Juárez, que queda a 150 kilómetros de la ciudad de Las Lomitas. Al llegar allá le doy a conocer a la gente del delito que estaban imputadas, son 25 personas imputadas del delito, y en contacto con la gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pasamos a charlar y a darle a conocer esta situación de lo que estaba sucediendo en el lugar, y me piden en forma urgente que pueda enviar alguna nota para que puedan intervenir desde ahí de la Defensoría, que pasamos a hacer un censo, que eso llevó toda la tarde y toda la noche. A las 3:30 de la mañana nosotros hemos terminado de hacer esa nota. Al otro día, a las 9 de la mañana, me informan a mí que se encontraban los antimotines en el pueblo de la localidad de Ingeniero Juárez, y paso por la comisaría y veo efectivamente, y recurro nuevamente a la gente, voy de la policía al predio que está ocupado, hay más o menos 10 cuadras, me voy, le aviso que sí, efectivamente están ahí, y la gente, llamo al juzgado de Las Lomitas pidiendo y para saber si existe una orden de desalojo, y me informan desde el juzgado de Las Lomitas que no existía ninguna orden de desalojo, pero que harían confirmación con su señoría. Vuelvo a llamar al juzgado y ya no me atienden. Entonces voy y le comento a la gente todo esto y recurro a la comisaría de Ingeniero Juárez, me hacen pasar a la unidad regional 4 de ahí de Ingeniero Juárez, y me dan a conocer mi detención, que estaba de ese momento ya estaba detenido. ¿En razón de qué lo detenían? ¿Qué concretamente qué le dijeron? El delito que se me imputa a mí, el delito de usurpación, instigación a cometer delito y atentado contra la autoridad. Es el delito que se me imputa. Así es. Y de ahí en más, me resistía que me quiten mis cosas personales, tenía el elemento de trabajo, tenía mis computadoras, mi teléfono, me secuestraron. Que lo más novedoso es que el día de ayer, feriado, va la policía de Las Lomitas, donde estaba alojado, a entregarme mi teléfono sin haber, por qué habérmelo sacado, no había orden de secuestro. Ahora voy al juzgado a constatar, porque yo vivo acá en Las Lomitas, tengo mi oficina, mi estudio jurídico acá en Las Lomitas, y voy a ir a constatar a ver si realmente existía orden de detención, de dónde salió la orden y también la orden de secuestro, porque estuve sin mis teléfonos, digamos, que es la herramienta de trabajo por 48 horas, digamos, que mis clientes también estaban muy preocupados por esta situación. Uh-huh. A todo esto, digamos, me trasladan a la localidad de Ingeniero Juárez, donde me hacen todo el formalismo de detención y me encierran en la regional número 4 de acá de Las Lomitas. Bien, y permanece allí durante 48 horas. 48 horas, exacto. Se constituye el día sábado el secretario juzgado, Darío Villamayor, y me notifica la excarcelación que fue presentada el mismo jueves, el mismo día que me detuvieron. El juzgado trabaja hasta las 12:30. La excarcelación fue presentada el día jueves por la mañana a las 11 horas y recién el día viernes por la mañana se le corre vista al fiscal, digamos, para que se expida al respecto. El fiscal, en forma inmediata, se despide, da lugar a la excarcelación, siendo que el juez lo hace retardar hasta el día sábado a la mañana. Bien, las familias, a todo esto, y mientras usted estaba envuelto en todo este episodio, temían un desalojo violento de las viviendas por parte perfecto. ¿Qué ocurrió? Lo más novedoso, después de todo esto, la policía se retiró del lugar, quedó una guardia mínima, eso es lo que me manifiesta la gente del lugar. Uh-huh. Eso fue el día jueves y viernes, digamos, la policía quedó una guardia mínima en el complejo habitacional. Eso no quiere decir que la policía se retiró del lugar, digamos, porque han traído efectivos de todas las comisarías y de todos los destacamentos policiales a Ingeniero Juárez. Los policías permanecían en la localidad, uh-huh. Pero la guardia mínima quedó en las viviendas. El viernes a la noche, ya pegando al sábado, y el domingo, me comenta la gente que, y hay filmaciones, hay fotos de todo esto, que estaba la policía apostada ahí en el lugar con caballos y con armas en el lugar. Esto... fue muy triste porque el domingo se festejó el Día del Niño y el gobierno de la provincia tiene la costumbre acá de entregar juguetes en las escuelas. Los niños de la vivienda no han recibido ni un juguete justamente por el temor y por la prohibición que de la policía le impartían a que no salgan, inclusive, hablamos de los juguetes, pero a esto también va que la gente no podía salir ni a su trabajo, ni a hacer changas, uh-huh. ni a buscar los alimentos para seguir estando en el lugar. Claro. La sensación que va quedando, doctor Cabrera, es que todos estos episodios desalientan y desacreditan en el fondo las demandas que hacen tanto los campesinos como los indígenas, ¿no? Sí, no, más que nada, digamos, yo veo acá claramente de qué mayor instigación del gobierno de la provincia de Formosa haber construido estas viviendas hace 18 años, no habiéndolas entregado. Digamos, también los organismos de contralor nacionales y provinciales brillan por su ausencia, porque no, digamos, son 18 años sabiendo de que Ingeniero Juárez y en toda la provincia de Formosa hay un déficit habitacional y una falta de políticas de vivienda en toda la provincia, y esto se ve reflejado a nivel nacional también. ¿Es cierto que esas 25 viviendas en su mayoría están ocupadas por familias de policías, de funcionarios, de médicos? Sí, perfectamente. Digamos, son dos predios. Hay un predio, digamos, que tiene 60 viviendas, y esas 60 viviendas, que es el barrio San Martín, digamos, hay, efectivamente, yo lo pude ver, son 20 viviendas ocupadas por profesionales, digamos. Cabe aclarar, me parece correcto que lo ocupen los profesionales y todo eso, porque hay un déficit habitacional. Yo vivo en la localidad de La Lomita, yo alquilo, tengo un alquiler y a mí me resulta muy difícil conseguir alquiler. Y acá en La Lomita también se encuentran módulos habitacionales construidos desde hace 10 años, 5 años y que no han sido entregados. Y bueno, la necesidad inclusive es como una garantía también de que el profesional se venga y se quede a 500 kilómetros de la capital de la provincia de Formosa, digamos, hay que brindarle algo, y bueno, desde la intendencia misma te ofrecen estas cosas, digamos, y bueno, y sí, es efectivamente, inclusive por gendarmes, policías, es en el complejo de las 60 viviendas, entonces tenemos 40, de estas 60 viviendas en el barrio San Martín, tenemos 40 viviendas que no, algunas... Me imagino, yo lo que pude llegar a ver, porque llegaba la noche, de estas 20 más fueron terminadas, que después fueron víctimas de vandalismo, porque no tienen puertas, ya no tienen ventanas, ya no tienen nada, no tienen ningún cerco, digamos, porque también, como lo establece el Código Penal, tiene que haber algún cerco, algún impedimento, no existía nada, ya se lo utilizaba para cometer otros delitos ahí adentro. Y otras 20 viviendas que se encuentran por la mitad de construcción, digamos, y eso hace 18 años, digamos, que está ahí sin terminar. Bien. Y eso en un complejo. En el otro complejo, sí, son 50 viviendas y son 7 viviendas que se encuentran también ocupadas por gendarme, por maestro, por médico, viendo la necesidad de esta habitacional, y 43 viviendas tomadas por la gente, digamos. Estas fueron construidas hace 7 años en el barrio San Cayetano y nunca tampoco entregadas, y también víctima del vandalismo ahí de la zona, y eso, digamos, que no ha investigado nunca la policía de saber de quién fueron los que han hecho estas cosas. Lo que hay que también aclarar, digamos, yo todavía no fui al juzgado, ahora voy a ir. A mí me llamó mucho la atención que el día martes, cuando yo voy a mirar el parte de la policía, lo envía por fax al juzgado, ahí yo noto de que la dirección provincial, que es el IPB, Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa, no ha efectuado ninguna denuncia, sino que lo hizo por intervención policial nada más. Yo me pregunto, digamos, y también para que un poco de reflexión, en la denuncia que hará en su oportunidad en el Instituto Provincial de la Vivienda, no sé si contará que de hace 18 años esas viviendas están ahí y no fueron adjudicadas. Y llama mucho la atención. Yo creo que nadie va a alegar su propia torpeza, digamos, y en estos casos queda a la vista. Bien, doctor Daniel Cabrera, del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas, muchísimas gracias por este testimonio que nos ha dado. Bueno, muchísimas gracias a usted por la preocupación y por las presiones que han recibido la provincia de Formosa para mi liberación, porque no será así, bueno, estaría todavía hoy tramitándose mi excarcelación. Que siga bien, doctor. Bueno, hasta luego. La gente y su defensor. Producción ejecutiva: Walter Freites. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Operación técnica: Hugo Grepi. Equipo de producción: Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.